lo patotean y lo golpean y lo detienen las fuerzas represivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tremendo, tremendo el testimonio, la impunidad con la que se manejan estos tipos. Impresionante, ¿no? La verdad que no da para comentar nada porque es muy gráfico todo el audio. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos a la pausa con esto y después seguimos. Dale, nos vamos a un cortecito musical con, no sé qué nos tendrás preparado, pero por favor, algo que nos levante y que nos llene de ganas de seguir luchando.